Continuamos con el primer y penúltimo tema incluido en el álbum Aleatoric Inspiration, editado en el mismo año por el sello Nurnichnur, nurnichnur.com, y compuesto por el músico alemán residente en Holanda, Florian Wittenburg. Más información en www.florianwittenburg.com. Thank you. Hoy os vamos a dejar hasta el final del programa con August Ananke, el último trabajo hasta la fecha de Jack Blom, compositor autodidacta y poeta holandés nacido en 1953. Durante casi dos décadas, su voz fue su principal medio para descubrir y desarrollar nuevos sonidos. Ha colaborado con muchos músicos y grupos en el ámbito de la música improvisada como Mats Gustafsson, Nicolas Collin, Joan La Bárbara, DX, el Netherland Wind Ensemble y Ebony Band, entre otros. También hace dibujos de gran formato de sus partituras. Fue miembro fundador y líder de bandas de amplia trayectoria como el grupo de jazz Splink del 83 al 99 y del grupo de rock experimental Braxtal del 87 al 2005. Además, cuenta con su propio sello discográfico Contrans, sello mediante el cual ha editado precisamente lo que va a sonar a continuación. August Ananke, como hemos dicho antes, grabado en Múnich en agosto del 2014 y en el cual no utiliza su voz como en ocasiones anteriores. Más información en www.jackblog.com.